Hola querida Nora, ¿cómo estás? Bueno, quería acercarte por este medio a algunos comentarios sobre los avances de tu tesis de maestría. Me pareció que era una linda manera hacerlo a través de un audio porque, bueno, la idea de este audio es que vos te sientes en algún momento a mirar lo que me mandaste, la versión de 67, 68 páginas de tu tesis que me mandaste por mail. Y que vayas escuchando estas observaciones en las cuales me voy a referir a cierto número de página, a cierto pasaje. Cuando yo haga referencia a una parte de la tesis, refiriéndola por la redacción del inicio de un párrafo, vos pones control B en el archivo Word y con el renglóncito de búsqueda vas directamente a esa parte. Entonces, si hay una diferencia de paginación entre lo que yo estoy viendo y lo que vos estás viendo, ese es el modo de ir directamente a cada lugar. Y creo que le podés ir poniendo pausa además a la grabación y de esa manera, bueno, ir resolviendo o dándote tu tiempo para mirar cada cosa y después reanudando el audio. Bueno, me parece que es una manera más completa, más minuciosa, más amplia de hacer la devolución que escribiendo pequeños comentarios en la tesis, porque de esta manera me permite, bueno, hacerlo de una manera más fluida, etcétera. Bueno, espero que resulte. Si no resulta, avísame y lo hacemos de otra manera. Si resulta, seguimos así. La primera observación que quiero hacer tiene que ver con algo del título. El desarrollo de la creatividad en la enseñanza de las artes visuales en la escuela secundaria deja claro que los elementos de la tesis giran alrededor de la creatividad, del arte y su enseñanza, y que el ámbito es la escuela secundaria. La palabra que me hace ruido es la palabra desarrollo. Es una palabra que, por lo menos en la parte que me acercaste, no está justificada, no está de alguna manera planteado por qué hablamos del desarrollo de la creatividad en el título y no de la creatividad a secas o de las prácticas y discursos alrededor de la creatividad, más en línea con los objetivos. Es decir, ¿por qué la palabra desarrollo? Me hace ruido en el título, te propongo que la pienses, si vale la pena justificarla y fundamentarla más, o tal vez hacer alguna modificación en el título en función de la presencia o ausencia de esta palabra desarrollo. Lo siguiente que leo es este bellísimo despliegue de subtítulos del índice, ¿no? Por supuesto, la división de capítulos en introducción, marco teórico, metodología, etcétera, es una distribución clásica de los capítulos y me parece perfecto como sugerencia en relación a los nombres generales de los capítulos, que bueno, después no necesariamente el capítulo que contiene el marco teórico y el estado del arte, por ejemplo, tiene que llamarse marco teórico y estado del arte, ¿no? Es como que nazca un hijo y le pongas de nombre hijo. Le podés poner, qué sé yo, disquisiciones teóricas sobre la creatividad, repaso de los estudios, no sé qué, digamos, un nombre más específico, ¿no? Pero los subtítulos, que son totalmente específicos, me parecen muy, muy buenos subtítulos, digamos. Es decir, más allá, todavía no leí lo que hay adentro de cada uno, pero avizoran, digamos, un criterio de indicación de la tesis. Interesante, creativo, agregaría. Hay un solo subtítulo que me preocupa porque también quizás da cuenta, ahora lo voy a constatar leyendo la tesis, del lugar o no lugar que tiene la discusión sobre los lugares, digamos, más mercantilizados de la creatividad, un tema sobre el que hemos vuelto varias veces. Cuando hablas en el punto 2.2 de la creatividad como habilidad indispensable del siglo XXI, no sé todavía si lo haces como una adhesión a Sir Ken Robinson, o si lo haces como ironizando un poco con el discurso de la creatividad como habilidad del futuro en el marco de la incertidumbre y las profesiones que todavía no existen y toda esa bola. En ese punto, enseguida me vino a la memoria algo que leí hace poco y cuya lectura te sugiero, te lo adjunto también en el mail para que si tenés ganas lo mires. Hay un texto de Stanislao Antelo y de Andrea Alió, más o menos reciente, que se llama Los gajes del oficio. Es un libro que escribieron juntos, bueno, no sé si tan reciente, unos años ya debe tener. Y te leo, mira, dice: nada impresiona menos que un impresionador profesional. Por ejemplo, consideremos lo que habitualmente sucede con dos temas, como la creatividad o la espontaneidad. La creatividad se ha vuelto un asunto bastante deseado, sobre todo en los primeros niveles de enseñanza. Se repite aquí y allá que tenemos que inventar actividades que propicien la creatividad, formar niños creativos, libres, autónomos, etc. Pero ¿cuál es el obstáculo? Que no es posible provocar creatividad mediante una orden o un deseo. La demanda creciente de creatividad no hace más que destacar su escasez. Y dice a continuación, esto no significa que como resultado de una enseñanza no se pueda conseguir que los chicos sean creativos. El problema es que esto nunca sucede intencionalmente, dice. Hay una diferencia abismal entre enseñar la célula con pretensión de obtener un chico creativo, natural, espontáneo o crítico, y enseñar la célula porque es lo que se ha elegido hacer, porque es nuestra tarea, independientemente de esos estados posibles, anhelados, considerados. Es decir, hace esta, me parece, esta distinción entre la expresión de deseo como posicionamiento ético respecto de darle un lugar a lo creativo cuando aparece y propiciar escenarios en los cuales puede aparecer, y esta idea un poco obsesiva de los tiempos que corren, de que hay que coachear a las personas para que sean creativas porque así les va a ir mejor en la vida, porque lo que demandan las profesiones del mañana es ser creativo, y para conseguir laburo en las empresas del día de mañana hace falta ser creativo en el sentido de poder cagar mejor a los demás, digamos, de una manera elaborada y no tradicional. En este sentido del emprendedorismo, de captar nichos que no han captado otros y esta cosa. Entonces me interesa también ahondar en esta discusión, que es una discusión más ideológica que pedagógica, pero que me parece que el estudio de la creatividad en una coyuntura como la que nos atraviesa a nosotros ahora, en esta época, demanda entrar en esa discusión y de alguna manera desnudar un poco los supuestos más espurios que nuestra época tiene respecto de la creatividad. También, con otra lectura interesante, hay un texto del filósofo italiano Giorgio Agamben. Agamben escribe, es un texto muy citado, muy referido, está un poco de moda. Es sobre la época, ¿no? El texto se llama ¿Qué es ser contemporáneo? O ¿Qué es lo contemporáneo? Y en este texto, Agamben, es un texto muy cortito, ¿eh? Tiene 4 o 5 páginas, creo que es una conferencia, es fácil de leer. Agamben plantea que, bueno, que de alguna manera la obligación ética de las personas que son contemporáneas a su época y que no están subsumidos a la época o cegados por la época, es ver de su época, de lo que se dice en su tiempo, no solo la luminosidad, sino también la oscuridad, las sombras. Es una manera linda que él tiene de plantear esto de ser crítico respecto de una época. Y creo que en esta época, bueno, constituirse como contemporáneo es también sembrar cierta sombra de dudas sobre estos discursos demasiado instrumentales respecto de la creatividad, ¿no? En ese sentido lo planteo. Otro concepto que aparece un poquito al pasar en una cita de Ferreiro al comienzo de la introducción es el de los nativos digitales, que creo que es otro concepto que vale la pena, no sé si tiene relevancia, si tiene peso en general en el resto. En este fragmento, por lo menos que me enviaste, no vuelve a aparecer mencionada la cuestión, sino que aparece muy al pasar, pero creo que también da cuenta de la naturalización, digamos, de la relación de los jóvenes con la tecnología, ¿no? Esta idea de nativos digitales es un concepto de Mark Prensky, que fue propuesto a principios del siglo XXI, en el año 2000-2001, es un artículo de Prensky que propone distinguir entre nativos e inmigrantes digitales, y el concepto fue empleado de una manera tal que naturaliza a los jóvenes, a los adolescentes, como si vinieran cambiados genéticamente. Y las investigaciones sobre cultura de la tecnología que siguieron a ese artículo tan popular hicieron que hasta el propio Mark Prensky en algún momento, hace poco, publicó un artículo diciendo, bueno, la verdad, estos conceptos se han naturalizado de tal manera y han impedido pensar las particularidades de los jóvenes y sus relaciones con las tecnologías, que dice, la verdad, que vale la pena empezar a sospechar de esas palabras y dejar de usarlas. Y él propone otro concepto, el de sabiduría digital, digamos, ¿no? Pero digo, ha sido tal, y ahora y últimamente, en los últimos años, es un concepto que se ha puesto mucho bajo sospecha. Entonces, simplemente digo, al usarlo, saber de esta discusión, dar cuenta de esa discusión, ¿no? Después, mientras avanzo en la lectura de la introducción, ya voy por la página 7 y todavía la introducción no me dijo lo más importante que tiene que decir una introducción y que, en mi modesta opinión, debe ser dicho lo antes posible y lo más claramente posible, que es, ¿de qué se trata la tesis? cuál es la pregunta que formula y cómo pretende responderla. Si bien todo lo demás puede decirse también en la introducción y es valioso que se diga, creo que no deberíamos pasar de la segunda o tercera página antes de decir, bueno, esta investigación se propone tal cosa. Es verdad que después, seguramente en otro capítulo, se formulan más rigurosamente los objetivos generales y específicos, etcétera. Pero la introducción me parece que tiene que introducir, ¿no? Lo primero que dice la introducción es esto de los nativos digitales, la demanda del futuro, etcétera. Todo el discurso más mercantil de la creatividad. Y recién después, en un segundo momento, viene el planteo de que, bueno, de que la creatividad a veces se simplifica, de que es un concepto, y se lo empieza a conceptualizar, y tamizás algunos comentarios más teóricos que se parecen más a definiciones de creatividad, ¿no? Y anticipás algunas discusiones sobre el lugar de la creatividad en la escuela y en la enseñanza del arte en particular. Pero no deberíamos llegar a la página 7. Acá incluso hay una nota que dice los objetivos de investigación, ponerlos al principio. Estoy de acuerdo con esa inserción, a eso me refiero, ¿eh? O sea, simplemente el párrafo que empieza diciendo en esta investigación analizaremos las propuestas que se realizan, etcétera, que ahora está en la página 7, bueno, yo la adelantaría lo más posible. Bueno, luego mientras estás explicando la metodología dentro de la introducción todavía, vos planteás el centramiento de la investigación en el docente. Y hay una oración que dice, en este trabajo centramos la mirada en la propuesta docente sin ahondar en los resultados en la producción de los alumnos. Esto se podrá hacer en otra investigación, ¿no? Esto lo decís al final de la página 7. Y pensaba que tal vez es medio imposible de desconocer por completo, sin duda, que en algún momento formará parte de tu observación lo que los alumnos hacen, cómo reaccionan, etcétera, por más que no sea el objetivo de la tesis. Entonces atenuaría un poco esa abstención de mirar a los alumnos. No pondría sin ahondar en la producción de los alumnos, sino pondría algo así como en este trabajo nos centramos en la propuesta del docente, aunque inevitablemente deberemos considerar las cosas que los alumnos hacen, dicen, a partir de las propuestas de los docentes, especialmente en la parte de la investigación que se centra en observaciones de clase, pero procuraremos darle una centralidad a la perspectiva más didáctica, centrada en estrategias, discursos, acciones de los educadores, por una cuestión de opción metodológica, digamos, ¿no? Lo pondría de una manera un poco más atenuada esta opción para no plantear a los alumnos meta por los ojos y no los miro, ¿no? Luego haces referencia a la cuestión de la inteligencia cuando planteas la intervención de Guilford en 1950, donde hace referencia a las limitaciones de los test de inteligencia y que presenta la investigación sobre pensamiento divergente. Creo que la relación entre creatividad e inteligencia es una relación muy interesante y muy productiva. Ahora, a medida que avance, veré cuánto la desarrollaste, pero en todo caso me interesa subrayarla ahora que veo esta referencia. Por ejemplo, hay toda una discusión sobre la cuestión de la inteligencia en la línea de criticar a los test de inteligencia, pero también en la línea filosófica de pensar, bueno, ¿a qué llamamos ser inteligente? Que tiene un núcleo central en el libro de Jacques Rancière, El maestro ignorante. En El maestro ignorante se plantea que la inteligencia y la estupidez son una oposición, digamos, alienadora, qué sé yo. Se hace toda una crítica muy, muy política y filosóficamente muy profunda sobre la idea de ser inteligente, que apunta a la idea de igualdad. Dice, todas las inteligencias son iguales, la diferencia está en la capacidad de lograr que alguien le preste atención a algo, ¿no? El inteligente es el que ha estado atento, dice Rancière. Ahí hay una linda lectura también de Rancière en un texto de Graciela Frigerio, bellísimo, muy muy bonito, que lo encontraste en internet googleándolo, se llama Las inteligencias son iguales, ensayo sobre los usos y los efectos de la noción de inteligencia en la educación. Así se llama el artículo de Graciela Frigerio. Bueno, ahí creo que entre esa lectura linda, bonita, de la palabra inteligencia y el uso de la inteligencia en la educación, y esto que vos estás haciendo sobre la creatividad, hay un diálogo interesante, fructífero, posible. Bueno, me detengo un momento en la página 8. Puede parecer una pavada, pero me gusta mucho esta redacción. Vos decís, una vez mirado el concepto de creatividad, trabajaremos sobre tal cosa y nos detendremos en tales aspectos, los que permiten ser pensados para el desarrollo en el aula. Y decís, permítasenos dar un ejemplo, y das un ejemplo. Encontré en ese párrafo una redacción que creo que reluce tu pluma, digamos. Me parece que va por ahí el tipo de redacción bonita que vos podés darle a la tesis, que en general está muy bien escrito todo lo que vos me acercás. No, nada que decir, ¿eh? Pero creo que en ese tipo de redacción más libre, en la que te permitís dar un ejemplo y hablas, digamos, como más suelta, más fluida, bueno, va bien para esta investigación, ¿no? Ese tipo de escritura. Y a continuación, cuando hablas de la relevancia del trabajo, que cuando hablamos de la relevancia, entiendo que estamos hablando de la justificación, ¿no? Una nota, digamos, técnica, la justificación de una investigación suele plantearse en dos términos, digamos, en términos teóricos y en términos empíricos. Es decir, una investigación es necesaria, se justifica empíricamente cuando el mundo se está desmoronando por alguna razón y tu investigación viene a aportarle a entender eso, ¿no? Entonces, qué sé yo, investigar la pobreza o investigar la violencia, por ejemplo, son investigaciones que se justifican mucho empíricamente porque hay pobreza y hay violencia y está bueno investigar un tema que es una problemática emergente. Investigarlas empíricamente, perdón, la justificación teórica, por otro lado, es la que tiene que ver con cuánto se ha investigado sobre algo, las vacancias que hay, y decir, che, de esto nadie se ocupa, así que se justifica que yo lo haga, porque no está subrepresentado el tema. Es interesante, es importante, pero se lo ha investigado poco, ¿no? Entonces las investigaciones más exploratorias se justifican teóricamente. Esta distinción la hago porque también cuando vos decís en cuanto a la relevancia de este trabajo, así empieza el párrafo, en cuanto a la relevancia de este trabajo, y enseguida volvés a poner el argumento de que en este fin de siglo, principios del siglo XXI, la creatividad se considera una habilidad para el mundo que nos toca, que el mundo del trabajo requerirá creatividad, etcétera. Y a mí me parece que la mayor justificación de tu investigación es poder derribar esa afirmación. Es decir, es poder mostrar en la creatividad un valor no instrumental para el mundo del trabajo, digamos. Que enseñar a los chicos en las escuelas con una sensibilidad hacia lo creativo, dando lugar a las formas creativas de producir, de relacionarse, no es para que consigan laburo y sean más competitivos en el mercado, sino que es para ampliar su horizonte cultural en una dirección deseable. Y que la mayor amenaza a esa ampliación del horizonte cultural en direcciones deseables, éticamente interesantes, la mayor amenaza es este discurso mercantilizado de las profesiones del futuro, la incertidumbre y todo eso. Entonces me parece importante darle un lugar a esa discusión y poder justificar por ese lado la investigación. También aporta a lo anterior el hecho de que vos elijas mirar clases de arte, ¿no? Porque no hay nada más alejado de la productividad comercial, de la productividad de mercado, etcétera, que la mirada artística. Por lo tanto, creo que va bien por ese lado la justificación, si se la puede pensar o repensar, ¿no? Otro concepto relacionado que aparece mencionado lateralmente, lo mencionás en algunas enumeraciones de conceptos relacionados, es el de pensamiento crítico. He sabido, porque estuve conversando con gente que trabaja en estas cosas hace poco, que la idea de pensamiento crítico últimamente, la didáctica, cierta didáctica, la ha llevado a un nivel operacional muy centrado en dominios, en campos de conocimiento específico, digamos. Es decir, que los didactas, a diferencia de los filósofos, hablan de pensamiento crítico no en términos de una forma de posicionarse, digamos, contrahegemónica, sensible a lo histórico o a lo político, etcétera, respecto del saber en general, sino pensamiento crítico en el campo de la ciencia natural, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la matemática, y qué significa, y lo asocian a ciertas formas específicas, elaboradas, superiores de razonamiento, en la cual es lo creativo ocupa un lugar importante también. Referencias de este campo de investigación es el colombiano Oscar Tamayo, con Y, Tamayo, Óscar Tamayo, Pensamiento Crítico, en el campo de las ciencias naturales particularmente, desarrolla este concepto, que creo que dialoga un poco, es una versión actual de esos estudios que vos mencionás de los años 50, Guilford, Torrance, en los cuales la creatividad se busca testear, medir, operacionalizar, ¿no? Por otro lado, así como antes te señalaba la relación entre creatividad e inteligencia, creo que se puede pensar también en el mismo sentido la relación entre creatividad y pensamiento crítico, ¿no? Fíjate cómo van saliendo parejitas, ¿no?, de conceptos junto con la creatividad. Vale la pena, si esta es una pista fructífera, a lo mejor tener lugar, darle lugar a algunas paginitas en las cuales se analicen estas comparaciones de conceptos, ¿no? Porque además da que pensar que hay una preocupación de época sobre estas cuestiones menos codificables del trabajo escolar y del ser humano, digamos, y que a lo mejor bajo el título de pensamiento crítico se dicen cosas que sirven para pensar la creatividad también. Bueno, y acabo de decir esto de las parejitas de conceptos y ya me encuentro con que tenés un apartadito que se llama creatividad e inteligencia y otro creatividad y personalidad. Así que bueno, estábamos pensando en la misma sintonía. Con respecto a la relación entre creatividad e inteligencia, ahora habiendo leído lo que escribiste sobre esto y el análisis del texto proclive a diferenciarlos en el sentido de decir que no son lo mismo, ¿no? Por lo que dice Guilford, por lo que dice Gardner, etcétera. Leía esto y pensaba que muchas veces en el mundo escolar, conversando con los docentes, y esto ya a nivel discursivo, aparece una contraposición en la que la gente busca posicionarse, ¿no? Hay como un, desde las posiciones que se autoproclaman creativas, hay un desprecio por el pensamiento racional, como si la creatividad fuera lo contrario de la razón y debiera abstenerse de la razón o de los procesos, digamos, más rigurosos. Y por el contrario, el que sostiene, digamos, el pensamiento de base científica, digamos, debiera abstenerse de toda creatividad. Creo que también en esta discusión, que ya veo que se da en la teoría, pero que también se da en el discurso, quizás tu investigación sea una oportunidad para buscar puntos de encuentro, ¿no? Para desbanalizar la creatividad que necesita dejar de pensar y para desbanalizar el pensamiento que necesita desprenderse de distracciones para ser riguroso, ¿no? Mientras avanzo en la lectura, por otro lado, me viene la siguiente pregunta, la siguiente inquietud. ¿Hasta qué punto puede pensarse la creatividad sin ponerla directamente en relación con un problema específico? Quiero decir, la creatividad es una de esas capacidades, habilidades o competencias que han venido a ocupar el lugar de los contenidos. Una de las discusiones curriculares que suena fuerte por estos días es la de los nuevos nombres de los contenidos. En algunos casos se han sumado los conceptos de capacidades, habilidades o competencias. En otros casos estos conceptos han reemplazado a los contenidos. Entonces se plantea que ya no se trata de transmisión, de enseñar cosas, sino de enseñar a las personas a volverse hábiles, competentes o capaces, y entonces aparecen estas cuestiones en lugar de los contenidos. Y la principal discusión que se da en relación a esto tiene que ver con que la descontenidización del currículum y su competencialización, valga el neologismo, vacían un poco de contenido. ¿Cómo pensar la capacidad o la competencia de un sujeto al margen de las cosas que se saben? ¿Se puede volver a alguien capaz, competente o hábil sin poner algo sobre la mesa? ¿Se puede, llevándolo ahora al plano de la creatividad, pensar la creatividad al margen de una situación en la cual esa creatividad se pone en evidencia? Entonces pensaba en esto, ¿no? Que bueno, ya voy por la página 19 y todavía no apareció una discusión sobre eso, capaz que aparece después. Quería decirlo antes de que se me escape la idea, ¿no? ¿Cómo pensar en este contexto ese problema que se plantea a veces en los currículum de que por formar sujetos capaces, competentes en algo, se dejan de lado los contenidos y finalmente lo que decía Antelo, que uno no puede formar a personas en espontaneidad o creatividad sin poner algo sobre la mesa? Uno los forma, uno les dice, vamos a trabajar con colores, Y después, en el trabajo con colores, hay algo que está flotando ahí que permite que el trabajo con colores se vuelva un desafío del orden de lo creativo o no, pero uno empieza por los colores, no empieza por la creatividad. Esto es lo que dice Antelo, ¿no? Entonces, creo que el lugar de los contenidos y de la creatividad puede ser una discusión interesante, ¿eh? No sé si vos en tus observaciones observaste situaciones o escuchaste hablar a docentes afinando el oído respecto de esta cuestión. Me encantó el apartado en el cual planteas los tipos de creatividad. Me encantó porque empieza lindo también con esta orilla del texto, ¿no? El que dijiste hasta ahora hablamos de la creatividad de tal manera y ahora nos referimos a tal otra. Hacia un giro teórico interesante el capítulo cuando planteas estas distinciones entre la pequeña y la gran creatividad. Además, me hizo pensar que lo creativo suele aparecer como la etapa final en muchas tipologías de otras cosas. Por ejemplo, en el progreso que hay entre imitar, improvisar, crear, ¿no? Que es algo típico en muchas teorías del arte, ¿no? Esto de la imitación, la improvisación, la creación, la copia, la práctica y la producción propia. Como que lo creativo suele ponerse al final de una trilogía en general, de categorías, entonces suele ser el punto de llegada de procesos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, otra tipología que era selección, organización y elaboración. Pero ahí lo selectivo tenía que ver con elegir, lo organizativo tenía que ver con ponerle orden a las cosas y lo elaborativo tenía que ver con apropiarse y darle un sentido personal. Y cuando esto sucede, este tercer momento, yo lo asocio a la creatividad, en algunos casos tiene que ver con la creación, no sé si es lo mismo. Este tercer momento, lo que es característico es que el sujeto pone algo de sí, que el sujeto le da un sentido personal a las cosas, que el sujeto articula eso que conoce, eso que estudia, eso de lo que se apropia, lo articula con su propio proyecto personal de vida, formativo, profesional, de aprendizaje o de lo que sea, ¿no? Entonces, que además de mirar los distintos tipos de creatividad en sí misma, se puede pensar el lugar en el que suele tener la creatividad como punto de llegada de otros procesos tipologizados, teorizados. En otras discusiones que siguen, hay pistas para volver a pensar aquello que te dije del título y de la palabra desarrollo, ¿no? Porque vos acá ponés, por ejemplo, algo sobre que la creatividad puede estimularse. Eso es mirar el lugar de la escuela o del maestro. O la creatividad puede desarrollarse, eso es mirar al alumno. Entonces, en esta investigación centrada en los docentes, creo que ahí hay otro argumento para pensar que la palabra desarrollo puede ser inapropiada para el título, ¿no? Porque el que desarrolla la creatividad es el sujeto y el que en todo caso la estimula es el docente. También habría que pensar si estímulo es una palabra apropiada por su resonancia conductista también, ¿no? Pero no sé. Bueno, y finalizando el comentario de este capítulo, en el apartado de la creatividad en el siglo XXI, creo que queda apenas sugerida la inserción de la cuestión de la creatividad en esta vieja dicotomía entre lo nuevo y lo tradicional, que bueno, eso es algo que lo vengo pensando últimamente. Mi libro más reciente, Pedagogía entre paréntesis, se trata sobre eso, y tal vez puede ser uno de los modos de mirar que abone la discusión sobre la creatividad, ¿no? Pensar de qué manera lo creativo, desde que existe la dicotomía entre escuela tradicional y escuela nueva, se ha situado del lado de la escuela nueva y ha ido adquiriendo distintas formas, este pensamiento progresista que busca superar los tradicionalismos de la escuela, digamos, y que la cuestión de la creatividad ha ido emergiendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX como uno de los elementos importantes, tal vez centrales, dentro de el ideario superador de lo tradicional, ¿no? Con sus luces y sus sombras, por supuesto. Bueno, me meto ahora en el capítulo de metodología. Veo un capítulo, digamos, que si bien tiene inserciones, preguntas y está un poco en borrador, Tiene todo lo que tiene que tener un capítulo de metodología. Esto es el planteo de lo que vas a hacer, la justificación de lo que vas a hacer, un diálogo con las bibliografías metodológicas que justifican esos procedimientos. Entonces ahí, no sé, por ejemplo, vos te preguntás, ¿observación no participante o de participación moderada? No sé, la verdad es un concepto que no conocía y me parece muy interesante. Pero creo que así en su estado de texto en elaboración da cuenta de todos los criterios que necesita tener un capítulo metodológico y que puede dar cuando uno todavía no terminó de redondear todo y que bueno, pero están todos los ingredientes, me parece, para lo que hace falta decir de la metodología en esta investigación, ¿no? Bueno, en relación al capítulo sobre normativa, creo que por un lado vos lo llamás normativa, pero valdría la pena hablar de lo curricular, ¿no? Porque si bien haces referencia a algunas leyes, la referencia a las leyes es más escueta y el análisis más nutritivo es el de los diseños curriculares. Ahí claramente, bueno, se dicen muchas cosas interesantes, pero quizás la más relevante, la central, o una de ellas, es la asociación que estos documentos establecen entre creatividad y arte. Me pregunto si esto vos lo ves, porque bueno, es muy descriptivo el capítulo, me pregunto si vos lo ves como que la creatividad queda encerrada y presa en la concepción oficial, en la disciplina artística, y esto impide pensarla en el marco de otras asignaturas, o si lo pensás como una cuestión de soberanía del concepto respecto del terreno artístico como algo positivo. Pero bueno, en cualquier caso, hay una muy buena recopilación de material y además hay comentarios, inserciones, análisis y relaciones entre los materiales que la verdad que los veo muy encaminados. Por supuesto, ahí me gusta ver que vos también te pones tareas, decís, revisar los términos de esta oración, revisar esto, fijarse si esto con aquello, ¿no? Ese diálogo que tenés con tu propia escritura me parece maravilloso. Ya entrando en el capítulo sobre el espacio, encuentro un gráfico, esquema 1, aula de Diana, tres filas dobles, y no entiendo bien qué significan los puntos y las cruces. Quizás habría que poner alguna referencia, ¿no? Entiendo que los puntos son los bancos y las cruces son los alumnos, pero lo supongo, ¿no? Quizás se podría mejorar ese diseño o poner una aclaración abajo de cómo hay que leerlo, ¿no? Leyendo el capítulo sobre espacio, luego encuentro que es un capítulo con mucha bajada al papel de observaciones y de material empírico, y en el cual está todavía abierta la tarea de establecer relaciones entre estos datos empíricos y las discusiones teóricas sobre la creatividad. Por ejemplo, pensaba que uno de los elementos que señalabas antes era la cuestión del contexto como uno de los elementos que se señalaban, los seis características de uno de esos autores sobre la creatividad, y que el contexto espacial podría ser tomado acá desde ese lugar. Pensaba también cada una de estas cosas que los docentes hacen, dejan de hacer, la permeabilidad del espacio, bueno, cómo se relaciona con las distintas discusiones acerca de la creatividad, ¿no? Creo que ahí unir hilos teóricos con hilos empíricos es un poco la tarea por delante para avanzar en ese capítulo. Es muy descriptivo y descriptivamente está muy bien. Y nada, es un capítulo al que todavía, si uno lo lee separado del resto y fuera de la tesis, uno no tiene por qué darse cuenta que la tesis es sobre la creatividad leyendo ese capítulo, sino sobre el espacio. Porque bueno, pero simplemente porque está en proceso. Pero en principio me parece que lo que la próxima lectura de este capítulo debería empezar a mostrar son estos vínculos entre las distintas decisiones que estas profesoras tomaron respecto del espacio, la ubicación de los bancos, las reflexiones sobre el tamaño de las mesas y de las carpetas y todo eso, y las concepciones y definiciones de creatividad en las que venías trabajando tan profundamente en la parte anterior del texto, ¿no? Y algo parecido sucede en el capítulo sobre materiales. Me encantó la parte en la que contás cómo van resolviendo la falta de ciertos materiales, ¿no? Sin tela pintan sobre diario, sin pincel pintan con el dedo. Me hizo acordar a clases de tango, en las cuales los profesores de tango proponían, decía, bueno, a ver, bailen con el abrazo y la postura normal del tango, y dice, ahora suelten un brazo. Y tienen que bailar, pero sin el contacto de uno de los brazos con la pareja. Entonces la ausencia de un recurso indispensable para la danza, como es el contacto de un brazo, que es la mitad del abrazo del tango, generaba otros movimientos y generaba otras búsquedas y abría muchísimo la exploración de la propia danza. Entonces pensaba cómo la falta de materiales o las restricciones en el espacio pueden ser pensadas también como una forma de promover el desarrollo de esta mirada creativa sobre lo que se hace, sobre la labor artística, ¿no? En el caso de la clase de tango, claramente sucedía. Entonces, tal vez en estas clases de arte, esta cuestión de la falta pueda ser pensada desde ese lugar, ¿no? Existe, de hecho, ¿no? Una asociación entre creatividad y carencia, ¿no? Como cuando se elogia el trabajo que alguien hace con poco. Hay una de las citas, ahora que lo pienso, que vos rescatabas, aunque tiene una metáfora económica, iba en esa dirección, ¿no? Que ser creativo es agarrar algo de poco valor y revalorizarlo, o algo así decía, ¿no? Partir de algo de precio bajo y sacarlo de precio alto, algo así. Bueno, ¿no? Como que hay una asociación entre creatividad y lo atamos con el hambre. Bueno, Nora, espero que estas reflexiones te sirvan, te aporten. Te las dejo y seguimos conversando. Te adjunto también en este mismo mail que viene el audio, o mejor dicho, te lo mando por mail, pero también por WhatsApp, que me parece que va a ser más fácil para vos escucharlo en el celular directamente, supongo. Te adjunto algunos de los textos que mencioné. Bueno, un abrazo.